Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu compañía en este programa que ya conoces más que de sobra y que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y te acompañaré los próximos 60 minutos con la música que más nos hace sentir, que más nos llena el corazón y además apoyando una buena causa como es a las bandas menos conocidas. Ahí al otro lado, desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o de tu app preferida, seguro que estás pendiente de ellos y seguro que indagarás para darles una oportunidad y que se adentren en esa vida musical, en esa vida del rock, que al fin y al cabo es la que nos hace estar vivos. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música y también ese blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas más largos donde hacemos entrevistas a muchas de estas bandas. Y directamente nos vamos hasta Valencia con la nueva obra discográfica de Rosebud, Lo que no mata me hace más fuerte. Quinteto, como siempre, donde Jordi está a la voz, Rubén a la guitarra y coros, David al bajo y a los coros, Santi al violín, piano y coros y Salva a la batería, conforman un engranaje sonoro potente de heavy metal con ese toque de violín que también le hace tener una personalidad propia y donde su vocalista yo creo que está mejor que nunca, el caso de Jordi, y hace que estos 7 temas tengan cada uno un valor propio y una personalidad que todavía afianza más el sonido de Rosebud. Escuchamos para ir conociendo este trabajo, este Tu Misión, que es el que abre el programa y Lo que no mata me hace más fuerte. El último trabajo de Rosebud. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas, como bien te digo, a Rosebud. Vamos a conocer, en este caso, el segundo de los cortes de este Locura, un trabajo que tiene 3 años de andadura y todas estas bandas, en este caso como Chico Infierno, en el mismo corazón de Euskadi, concretamente en Guipúzcoa, todas las bandas que ya tiene un tiempo el trabajo, en este caso que tengo en mis manos, este Locura quiere decir que si están en activo, que están muy en activo, porque el directo también evidentemente es el fuente de una de las bandas y ellos lo están haciendo, quiere decir que seguro que no mucho tiempo esperamos nueva obra, en este caso de Chico Infierno. De momento vamos a escuchar Locura con este Retales de una Vida. esta canción, detalles de una vida. Nos venimos hasta Madrid, concretamente a conocer el trabajo, este volver a empezar de una banda que desde la zona norte, desde Guadalix de la Sierra, un sitio que todos los que lo conocemos estamos enamorados de él, y a través de este volver a empezar, Claustrofobia nos acerca a un trabajo muy intenso de rock duro y de heavy metal a través de la visión de la guitarra eléctrica de José Luis, la voz de Ricardo, también a la batería Edu, bajo está también en la contundencia Godoy, a la otra guitarra Agus, y como toque adicional para todo este volver a empezar está Marcos. Un trabajo intenso, un trabajo que nos ha sorprendido gratamente, conociendo el sonido que nos tenía habituados estos Claustrofobia, que nos va a servir dentro de este volver a empezar para escucharles con este tema que no te va a dejar indiferente y que se llama Herida de Muerte. Ahí tienes a Claustrofobia. Y si te hablo de Aitor Aso a las voces, Unai Perales al bajo y a las voces, Ander Martínez Olascoaga a la guitarra y voces y Rafael Battaglia a la batería, tal vez no te diga mucho, pero si te hablo de Nucore y Getting Lost, tal vez te suenen un poco más, al menos la banda Nucore, que han sonado con su anterior obra y que vuelven a hacerlo en esta nueva edición musical de ellos con este Getting Lost, que nos acerca a 8 temas que mantiene la esencia y la personalidad del combo Euskaldun. A través del siguiente de los cortes de este Farmacia, que habla bien claro de lo que es la industria farmacéutica y de la cual hay que intentar estar lo más lejos posible, porque seguramente estés lo más sano posible, vamos a escuchar, como bien te digo, a estos vascos que son Nucore. Mando un saludo a toda la gente que nos esté escuchando desde Cuenca. Lo digo porque Cuenca no es una zona, al menos en nuestro caso, al recibir material, que se prodigue en hacernos llegar su música. Hay muchas bandas y mucha historia underground en su música. Desde luego, la banda que tengo en mis manos, que ha producido José Cano, que todos le conoceréis por ser el vocalista de los Centinela, es una auténtica virguería. Y a través de este génesis, a través de este recorrido por los comienzos de los siglos donde nosotros nos referimos en el día a día, desde luego Mintra no se quedan a la zaga, porque en esa intersección de sonidos donde no se afincan en una sola sonoridad, en un solo estilo, nos ofrecen a través de estos 7 temas dentro de Génesis una amalgama, mejor dicho, de cuestiones de fe, que es como en este caso, o cuestión de fe en este caso, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, nos acerca a su sonido, un sonido que de entrada, siendo una banda joven, es muy personal. Mintra escuchas, como bien te digo, Cuestión de Fe desde tierras conquenses. Abejarico, en tus árboles oscuros, noche de cielo balbuciente y aire tartamudo, Tres borrachos eternizan sus gestos de vino y luto. Los astros de plomo giran sobre un pie abejaruco. En tus árboles oscuros, dolor de sien oprimida, con guirnalda de minutos y tu silencio, los tres borrachos cantan desnudos. Pespunte de seda virgen, tu canción, abejaruco, uco, uco, uco, uco, abejaruco. Hoy nos ha puesto la pincelada de amor Federico García Lorca con ese abejaruco, recordando el 125 aniversario del nacimiento del poeta granadino, que nació en 1898, y queríamos apostillarlo con ese Sleeping in the Fire, que se incluía dentro de aquel el primer larga duración, denominado como los propios We Are Sexual Pervers, o sea, lo que es lo mismo, was. Con lo cual nos ayuda a seguir continuando con el programa, con nuestras bandas. Y en este caso la propuesta la realiza al completo Pablo Gargallo Beltrán, que este Creation lo ha denominado a través de Acrux, que es el nombre que da sonoridad a estos cuatro cortes de Dune intenso, lleno de sentimiento y que con un digipack bonito, como con esa densidad de las anochecimientos o de los anocheceres de verano, con ese rojo intenso y que te hace abrazar a tu mujer o a tu hombre querido, desde luego a través de Acrux te vas a encontrar esa intensidad que te intento acercar y que el propio Pablo lo apostilla con gente tan importante trabajando con él en la masterización como Alberto Sales de los Roquetes, gente de Templario. Vamos a escuchar el primero de estos cuatro cortes, este Heaven de Acrux. Ahí está. We'll be right back. Fantástico, desde luego, el desarrollo instrumental de este tema que nos ha puesto en la pista de, como bien te digo, Acrux, y de sobre todo el trabajo de Pablo, que hay que hacerlo, ¿eh? Porque se lo dedica a su gente, a su familia, y aparte seguro que tiene que currar, y hay mucho detrás de este trabajo de Acrux. Desde tierras mañas, desde la capital, desde Zaragoza, White Coven, banda que yo creo que no tiene más presentación porque llevamos conociéndoles y su recorrido es palpable si eres habitual del programa. Te recuerdo ese punto de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes rebobinar y donde puedes escuchar muchos programas anteriores. Rambling Rose es el corte que se adentra dentro de White Coven, el primero de los cortes que da pistoletazo de salida a esta banda que los sonidos setenteros dominan a la perfección, se sienten cómodos y te proponen temas tan fantásticos como el que escuchas a continuación, de White Coven. Cause I'm a rambling rose. y desde bandas asociadas nos recomiendan lo que va a ser el próximo larga duración de los madrileños Versois. Con un saco de mentiras, esta puesta de largo es lo nuevo de Versois, como te digo, a través de, como siempre, asaltomataradiorock.com. Versois desde Madrid. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. Mariposas en la tripa. y la alegría que recibimos cuando sabemos que la gripe sigue en funcionamiento a través de este Tu Infierno y este trío de intenso rock and roll, Juanchu al bajo y a las voces, Jesús a la batería y percusiones y Chema a la voz y guitarras, como bien te digo, nos ofrecen 11 temas de pura electricidad a ritmo de rock and roll. Escuchamos el que da nombre genérico a este último trabajo de la gripe, Tu Infierno. Cerramos la nueva edición del programa, como siempre, esperando que hayas disfrutado en tu FM, en tu página web o en tu app preferida. Como siempre, trovadorurbanosradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Cerramos despidiéndonos con esos 50 años gloriosos de rock en español que cierran en este año 2023 los grandes Asfalto. Nos vamos, como siempre nos gusta, con un gran clásico de clásicos de ese 1978, Días de Escuela, que nos sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Asfalto, ¡hasta pronto! Bigote de We'll be right back.